Esta es una de las canciones que a mí más me gustan de los Brothers. Pues tú uno lo desea pelearse los temas, ¿no? No, yo quiero esta, yo quiero la otra. Yo soy un lobo flaco y pelucón, pero este pario, carajo. ¡Vamos arriba! Me encantan los Brothers.